Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Por favor, operador, que nos estamos acomodando todavía. No dé aire. ¡Ay! Ya estaba. Bueno, buenos días. Muy buenos días. Buen día. Este muy martes de invierno. Sí. Martes de invierno. ¡Ah! Sí, sí, sí. Un poquito más invierno que ayer, ¿eh? Sí, pero lindo, ¿viste? Igual. Bueno. Es distinto. Son diferentes los 6 grados de primavera que los de invierno. Totalmente. No sé por qué. Y más porque oleado, son 6 grados. También. Sí, sí, debe ser porque el sol está ya desde antes, claro, ¿no? Sí, debe haber algo, claro, ahí. Más 6 tempranito grados 4. Y aparte ya como que empieza a calentar antes. En sí, cambio, sí, cuando vos recién a las 7 y media, 8 menos no. 20, no te calienta nada. No, no. Se te mete todo en los huesos. Horrible. Pero bueno, este es nuestro programa 144 de Ruta Alternativa por FM La Colectiva 102.5. Seguimos con problemitas de teléfono, pero que los estamos sorteando con mucha habilidad, porque somos gente los muy... Los sorteamos, pero nadie compra un número. No. Seguimos teniendo nosotros. Sí. Problemas. Todos los números tenemos. Todos los números son nuestros. Ah, bueno, ¿qué, ¿qué va a ser? Y bueno. Son ya 11 días, ¿no? No, 10 días. Sí, del sábado. Sí, sí. Más, sí, o, menos, más o menos. Más, más o menos estamos ahí. Compromisas, nada más. Sí. Caso Telefónica, sí, Argentina, ahora, linda empresa, sí. Movistar, porque está, sí, todo unificado, así que seguimos pidiendo por favor que tomen nuestros reclamos, claro, y no que nos digan que estamos en carácter de urgente y que esto se resuelve, sí, porque ayer había un técnico en la zona que a las 15 horas tenía que resolver, me acuerdo, pero podía, dijo, después dijo, bueno, en el día, ¿no? Claro. Pero bueno, el día no fue el día y hoy es el día siguiente. Viste que el tiempo es tan relativo. Claro. Ya lo hablamos esto, sí, esto de la física, ¿cómo se llama? No me salen las palabras, hoy quiero aclarar. 4 palabras no pude decir hace una hora. Las conté, por lo menos puedo contar. Bien. Bien. Así que bueno, vamos a ver cómo seguimos hasta las 10. ¿Cómo seguimos hasta las 10? Yo, que vamos a ver cómo terminamos estos próximos minutos. En principio tengo que tratar de describir esta imagen. Y me pregunto, no es la primera vez que ocurre, ¿cómo es que confiamos nosotros en la Haya? ¿Cómo es que confiamos, sí, nosotros? Digo, lo del lado de acá, la gente... Ponemos expectativas. Me acuerdo, claro, de la gente de Gualeguaychú, que sí, realmente estaba haciendo un esfuerzo enorme allí, una cosa propia, realmente maravillosa, que hizo durante 4 o 5 años allí en Gualeguaychú. Habían llegado a tener el control fronterizo de un país, una cosa en forma autónoma, una cosa rarísima. Sí. Y fueron a La Haya. ¿Y qué le dijo La Haya? Jódanse. Que se jódanse. Jódanse. Sí, claro. Lo dijo así. En un español, porque la traducción en este caso será en un español, sí, obviamente. El traductor fue español, ya entendí. Claro, bueno, entonces digo, estoy mirando ahora esta foto, que cualquiera puede ir ahí y fijarse, de lo que es el lugar donde... Se hace, acá la muestro un poquitito. Un palacio. Cámara 2. Cámara 2, sí. Un palacio enorme, sí, muestra, donde hay un parque verde espectacular y dos gansos. Sí. Creo que son gansos, sí, ¿no? Sí, parecerían. Dos gansos, parece, un paisaje, sí, bucólico. Uno, aparte, Invita a hablar en voz baja. Sí, claro. ¿No? Una cosa así. Y vamos ahí con un problema que ocurre en Bolivia. No tiene que nada. ¿Estos tipos qué dijeron? Y por 8 razones diferentes le dijeron a los bolivianos, no, mire, no tienen razón. Sí. No tienen razón. Tienen acuerdos, mira, los menciono así al vuelo, tienen acuerdos bilaterales, hubo actos unilaterales de Chile, hubo un consentimiento por parte de Bolivia, Estopel, que no sé exactamente qué querrá decir aquello, según la cual un país habría modificado su posición en detrimento suyo, bueno, expectativas legítimas, que no existieron, hubo una carta de la ONU que ya le había dicho que no a Bolivia, resoluciones de la OEA que ya le había dicho, y un historial acumulado, así que mire, los gansos de la foto, sí. ¿No serán los que estuvieron adentro y salieron un rato al parque? También podría porque ser. Porque podría ser, ¿viste? No me haga levantar la voz que estoy mirando la foto. Bueno. Sí, aparte, bueno, tampoco, digamos, en este momento con también Chile, con el gobierno que tiene, menos le iba a ceder. Y sí. A tratar de decir, bueno, me parece, ¿no? Esas cosas. Pero sí. La foto, claro, de Piñera, claro, con Trump. La foto de Piñera con Trump, digamos. Esa, ¿no? Me parece que tuvo más peso. Más peso, viste, dije acá nos, viste, no se jode, sí. Acá no podemos hacer nada, chicos, arréglense como claro. puedan. Había mucha euforia. Realmente, cuando tratábamos de antes de esto, veíamos a mucha gente que tenía muchísimas ganas. Había fotos de gente tratando de estar sí. vestidas con sus ropas autóctonas bolivianas. Yo lo entiendo. Tratando de entrar al agua. Sí. Porque realmente es algo que hace muchos años que se quiere. Y esa es la parte que me duele, sí. a mí por lo menos. Sí, ¿no? Claro. Digo, esa es la parte que a mí me duele. Porque sabemos que hay compañeras y compañeros bolivianas y bolivianos que tenían una expectativa real respecto de esto. Pero ni siquiera les dijeron un tal vez. Claro, ¿no? Claro, sí. No, y es inapelable, además. Sí. Así que, bueno, en fin. Bueno, el mundo la verdad que es tan incómodo. Bueno, este tema se lo quiero dedicar a alguien muy especial. Se lo voy a dedicar a Ariel. Tiene que pedir otro turno. El tema de las taradas se llama el otorrino laringólogo. Otorrino laringólogo, ólogo, como antes también el geólogo, ólogo, y como luego el odontólogo, ólogo, tomaron una decisión, llamaron a Pepe el radiólogo y a su compadre el entomólogo y acompañado del cardiólogo, ólogo, se fueron a bailar el son, el son. Otorrino. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Inti a los tiros contra trabajadores. En la mañana de ayer, ante una asamblea convocada por ATE Inti, a la que había sido invitada una delegación de mineros de Río Turbio, el personal de seguridad liderado por el jefe de portería, José Provetina, atacó a delegados y trabajadores. La infantería de la Policía Federal intervino sumándose al ataque y un efectivo abrió fuego con su arma reglamentaria. El INTI continúa militarizado y sus trabajadores bajo amenaza. Hacen responsables por su seguridad física a las autoridades del organismo y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hay 549 represores detenidos en sus domicilios. En lo que va del año, 92 represores dejaron las cárceles para volver a sus casas. No son unos pocos beneficiados, sino que representan una tendencia que muestra que casi el 64% de quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura purga su condena y espera el juicio lejos de la prisión. Los datos corresponden a las estadísticas difundidas esta semana por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Los números de la Procuración muestran también que hay más causas en trámite o elevadas a juicio que las que fueron juzgadas. Intendente veta ordenanza antidespidos. El intendente de la localidad de Palpalá, Pablo Palomares, vetó la ordenanza de prohibición de suspensiones y despidos por el plazo de 2 años aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante. Al respecto, el concejal del Frente de Izquierda y autor del proyecto, Julio Mamani, manifestó que la ordenanza votada era una herramienta para que no seamos nuevamente los trabajadores los que paguemos la crisis. Se vienen perdiendo puestos en la construcción, en el comercio, en las metalúrgicas. Palpalá es el tercer conglomerado más pobre del país. INTA. Los trabajadores se organizan frente a nuevos despidos. El día 26 de septiembre fueron sorprendidos ante la noticia del despido de compañeros que forman parte de la planta de trabajadores en relación de dependencia de Fundación Argentina. Los trabajadores de Fundación Argentina son también trabajadores de INTA. Ambos organismos comparten el presidente designado por el Poder Ejecutivo, así como varios de los miembros del Consejo Directivo. Los trabajadores exigen la reincorporación de todos los despedidos y repudian el modo irregular en que fueron notificados, modalidad que se ha reiterado en todos los despidos en el Estado. El Ingenio San Isidro fue militarizado. Hace una semana, pobladores de la localidad de Camposanto, donde está emplazado el Ingenio San Isidro, fueron testigos de un despliegue singular de vehículos policiales y numerosos efectivos dentro de la empresa y en los alrededores. La policía actuó a pedido de uno de los propietarios, Diego Ruiz, quien solicitó su presencia para salvaguardar los bienes de la empresa. Por su parte, el vocero de los trabajadores, Mariano Cuenca, manifestó que ese empresario dejó en claro que el gobierno provincial es partícipe necesario de este despliegue represivo y que actúa como socio de quienes dejaron en la calle a los trabajadores del ingenio. Denuncias en el Nacional Buenos Aires. Fue en el acto de egreso del colegio donde las alumnas expusieron sobre lo que vivieron durante los años de cursada. Son 28 estudiantes quienes firman una declaración y se comprometen a contar lo que vivieron. Durante 10 minutos tomaron la palabra contando los abusos de poder recibidos durante 5 años, los chistes misóginos que les hicieron, los comentarios diarios alrededor de la ropa con la que se vestían para cursar y también los casos de acoso sexual por parte de docentes, preceptores y autoridades. Denuncian además la falta de un protocolo en la escuela contra la violencia a las mujeres y la diversidad sexual. Cataluña, fracasó manifestación de fascistas y policías. dos manifestaciones de signo opuesto sobre el referéndum del 1 de octubre han chocado este sábado en el centro de Barcelona. Por un lado, los fascistas y españolistas del sindicato policial JUSAPOL ha realizado una marcha de homenaje a los agentes de la Policía Nacional y a la Guardia Civil por su actuación en los colegios electorales hace un año. Es decir, por haber reprimido a golpes a todo un pueblo que deseaba votar en el referéndum. Como muestra de rechazo, varias entidades independentistas convocaron a una acampada nocturna en la Plaza San Jaume y realizaron una contramanifestación recibida con duras cargas policiales. El ejército israelí vuelve a asesinar en Gaza. En la Franja de Gaza, cientos de palestinos asistieron a los funerales de 6 personas asesinadas el viernes por el ejército israelí, entre ellas 2 niños. El ministro de Salud de Gaza afirma que otras 90 personas resultaron heridas después de que las fuerzas israelíes utilizaran gas lacrimógeno y balas reales para disipar las manifestaciones que tuvieron lugar en la frontera. Los palestinos se han manifestado en la Franja de Gaza desde el 30 de marzo bajo el lema Gran Marcha del Retorno. Desde que esta protesta comenzó, las fuerzas israelíes han matado al menos 174 palestinos y han herido a más de 18.000. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Va subiendo, así como sube la espumita cuando Pablo trae su clipping. Acá sube la temperatura, estamos en 8 grados 3, pero 7 grados 7 décimas la temperatura. 19 va a ser la máxima de hoy. O sea, la primavera llega a la tarde, después del mediodía. Una primavera. Vuelve, porque acá, te fuiste. Acá en Springfield. Nos diste simplemente unos días de changuín y después sí. Nos viniste a traer el invierno. Bueno, ahí qué vamos a hacer. Pero sí, seguimos acá en Ruta Alternativa informando, teniendo muchas informaciones. Ya hemos hablado un poco sobre el código urbanístico acá que se ha votado el 6 de septiembre. Y que, bueno, volvemos a entender cuáles son las objeciones. Intentamos buscar las objeciones políticas a lo que se ha votado, sí. Porque no es solamente, como hemos hablado un poco a nivel estructural, pero en este caso vamos a hablar de la parte política en el día de hoy con respecto a eso. Vamos a tener efemérides porque se cumplen 50 años de la masacre de Tlatelolco, así que bueno, sobre eso vamos a estar hablando. También vamos a tener dúplex. Cuando decimos duplex, no seguimos con lo urbanístico, claro. Sino que lo llamamos duplex a eso que cruzamos el charco. Exacto. Imaginariamente, sí. Nos traen ahí los compañeros de Radioactiva, nos traen información de lo que sucede desde la otra orilla, y nosotros les comentábamos algunas de las cosas que nos suceden acá. Está pasando nada, además. No hay nada para más contar. Que quincenal tendría que ser semanal, y si pudiera, diario, porque podríamos traer el diario y mirar todos los días. Ojo que ahí tampoco se quedan atrás, ¿eh? No, seguro. También tienen varias cosas para. No, tampoco, porque acá tenemos. No sé si ya lo dijimos, pero en la mesa tenemos a un uruguayo, así que. Sí. Muchos años viviendo acá, pero uruguayo al fin, ¿no? Siempre tenés ese rinconcito ahí. ¿Lo dijimos? No creo. ¿No lo dijimos? No, Zidane nunca habla de Uruguay, ¿no? No, digo, porque tiene ese rinconcito. Se pone muy nervioso a veces cuando pasan cosas ahí también. Sí, claro. Aunque, viste, pues no digo, porque siempre nos dice a nosotros acá, mirá, como si no fuera, y también pasan muchísimas cosas. Por supuesto, va a venir, vos lo pedís, Roy, sí. Va a venir el clipping con toda la información que trae Pablo, nos preocupa. A veces venimos en el viaje y ya estamos pensando qué habrá tenido que soportar, sí. Pablo, juro, en la madrugada. Juro que hoy, 6:05, poquito antes de que sonara el despertador, que bueno, no importa. Sí. Me desperté preocupado por claro. Pablo. Juro que fue así. Preocupado por Pablo. Porque él ya estaba despierto sí, desde antes claro. para sí. hacer esto bien, bien actualizado. Sí. Claro, así que bueno, ahí es cuando uno se sigue preocupando. Bueno, sí, vamos sí, a tener. Me quedé retrasadito allí con el. ¿Cómo se llamaba el tema? El tema que escuchamos. Ah, el otorrino laringólogo. Bueno, en el hospital. Álvarez, sí. Tengo la foto también, el que quiera se la mando. En el Hospital Álvarez hay, como en todos los hospitales, un cartel que refiere a las especialidades que se brindan en el sí. nosocomio. Claro, qué linda bueno, palabra. Una de las especialidades es otorrinolaringólogo. Cartel Hospital Álvarez. Naringólogo. Otorrinolaringólogo. Bueno, es otra especialidad. Seguramente, claro. No es la misma. No, qué bueno. Claro. Qué sé yo. Bueno. Hoy hay algo, un hecho muy importante, porque asume Lilita Carrió, nuestra ajá. venerada Lilita, uh-huh. que, bueno, ayer Caro estuvo haciendo un... dio una explicación de lo que era la megalomanía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ella parece que entraba en la categoría de megalómana y asume como en un cargo que dejó vacante Graciela Ocaña hace un tiempo, porque fue en diciembre eso, y ella asume como presidenta de la comisión bicameral que controla el Ministerio Público Fiscal. No miro televisión. No, bueno, no. Lilita, yo te estoy contando para que vos te enteres. Claro. Quisiera estar en esa presentación. Tarde, además, no, claro, no. No, quisiera estar en esa presentación porque la verdad va a ser memorable. Uh-huh. Bueno, no se va a ver en la tele, pero quizá escuche algún audio, Lilita, de lo que vaya sucediendo. Uh-huh. Y bueno, ahí justamente hacíamos referencia a lo que había sucedido ayer en el INTI, ¿no? Con respecto a esa agresión, lo tremendo que sucedió, digamos, con esta seguidilla de cosas que vienen, despidos y todo lo demás. Aparte de eso, esa represión que se sufrió ayer en el INTI. Y bueno, para que nos cuente un poquito qué es lo que pasó y cómo están hoy, ya estamos comunicados con Giselle Santana. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, buenos muy días, bien. Giselle, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, un poco veíamos lo que pasó ayer, ¿no? Y queríamos un poco que nos explicaras qué es lo que sucedió exactamente y cómo están hoy las cosas. Bueno, ayer habíamos convocado a una asamblea como para resolver democráticamente, como solemos hacer en INTI, cuál iba a ser nuestra participación en el acampe que se instaló desde el día de ayer por la tarde en el Congreso Nacional para repudiar el proyecto de presupuesto del Gobierno Nacional y acordado con el Fondo Monetario. A esa asamblea habíamos invitado a los compañeros de Río Turbio, de la mina de Río Turbio, que habían llegado el domingo a Buenos Aires también para ser parte de toda esta semana de acampe. Y bueno, lo que tuvimos fue un intento de impedir esa asamblea y la participación de los compañeros de Río Turbio en la misma, con todo un evento... primero de provocación y de patoteada prácticamente por el personal de portería, de control de acceso y de la seguridad privada del INTI, que golpearon a nuestros compañeros delegados, y después directamente con la intervención de la Infantería de la Policía Federal, que está dentro del predio desde hace 8 meses, hostigando permanentemente a los trabajadores y las trabajadoras, y es donde este agente saca su arma reglamentaria, primero la muestra, ¿no?, ostensiblemente como para amenazar a los compañeros, y después directamente empieza a los tiros en el medio de toda la manifestación de los compañeros, y a pocos metros de donde está el jardín maternal en el INTI, ¿no? La verdad es que fue una situación terrible, gravísima, muy peligrosa. Más allá de que entendemos que es una política de Estado lo que se está viviendo ahí, ¿está individualizado este individuo? Sí, nosotros lo tenemos ya identificado, porque por suerte uno de los compañeros pudo filmar todo lo que ocurrió, y se lo ve claramente cuando saca el arma, cuando la agita así en el aire, y después cuando efectúa los disparos, así que lo tenemos identificado. Por supuesto que estamos hablando con los abogados de ATE para hacer las denuncias correspondientes, pero la verdad es que hasta acá, en estos 8 meses, no hemos tenido ningún resultado por parte de la justicia. Todas las veces que hemos hecho denuncias sobre los atropellos permanentes que vivimos en el INTI desde que sostenemos el acampe por la reincorporación de nuestros compañeros, ¿no? Me parece que este aval que han tenido las autoridades del INTI y los efectivos policiales y la seguridad privada para avanzar y avanzar en esta política de hostigamiento termina en el día de ayer en algo tan grave que de verdad podría haber sido una tragedia. Pero claro, no es un hecho aislado, es el corolario de toda una política de 8 meses de militarización y de violencia contra los trabajadores. Se ha comenzado ya las investigaciones, digamos, ver qué es lo que ustedes pedían que se investigue, ¿no? Un poco más lo que cómo se llegó a eso, cómo está hoy las cosas al día de hoy. Bueno, nosotros hoy estamos de recorrida por los sectores, para hablar con los compañeros también, pensar que es una situación que genera mucho temor también, porque uno no se espera que por realizar una asamblea tenga que protegerse de los tiros de la policía. Realmente es una situación que creíamos que en este país no íbamos a volver a vivir. Así que estamos hablando con los compañeros y las compañeras, sobre todo los que tienen los hijos en jardín, han quedado muy afectados, muy asustados con todo esto. Así que la idea es poder, charlar con los compañeros y ver cómo seguimos organizándonos, cómo sostenemos el acampe y también cómo participamos de esta actividad que se va a desarrollar durante toda la semana en el Congreso de la Nación, ¿no? No queremos que este hecho nos impida ser parte de esa pelea que se está dando en todo el país para evitar que se apruebe este presupuesto de ajuste. Bueno, perfecto. Bien, Giselle. Bueno, gracias por darnos esta semblanza de lo que ocurrió. Nosotros seguiremos atentos, como siempre, a lo que esté ocurriendo allí, ¿sí? Gracias a ustedes por el espacio y por la difusión. Gracias. Hasta luego. Que tengas un buen día. Buen día. Giselle Santana es delegada de ATE en el INTI. En una situación que se prolonga, prolonga ya desde hace 8 meses. Estaba pensando eso, ¿no? Un país que tiene a los científicos acampando. Claro. Es una locura. Que tiene, en vez de hacer lo que realmente quieren hacer, ¿no? Que es lo que eligieron en su vida, hoy están pensando en... Y mientras tanto van tercerizando, ¿no? Privatizando vía tercerización. Y la represión y todo eso, ¿no? Sí. También, un tipo a los tiros. Lindo. Bueno, nos vamos a la tanda. Felices. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de La Colectiva para estar bien despiertos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, ¿escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Encuentro Insólito, un programa nacido hace muchos años en la Patagonia, ahora por FM La Colectiva 102.5. Algo de palabras, algo de música, algo de humor, algo para pensar, algo de algo va. Con la conducción de Marcelo, Encuentro Insólito por La Colectiva los miércoles de 20 a 21. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo. pero no del que usted se imagina. Parecería que el ferroviario, que siempre nos pasa data, no está escuchando el programa, porque algo que no dijimos al comienzo, que era muy importante, que se levantó el paro de trenes. Claro. Parece que han logrado algún acuerdo o especie de acuerdo. Y nada, me olvidé de comentarlo, pero no estaba el ferroviario ahí para darnos la indicación pertinente. Sí, es que está bueno que se hayan levantado por lo menos una consideración. Sí. Ojalá sea que lo que hayan conseguido lo que querían los ferroviarios, ¿no? Sí. Pero claro, en estos días, con todo lo que está sucediendo... Sí, pero no fue consideración obligatoria, fue un acuerdo. Un acuerdo. Entonces, sí. Que hayan conseguido eso, porque la verdad que conviene el tránsito y todo acá. Yo creo que lo único que podés tomar es subte o tren en estos días. Porque a sumar a lo que está pasando con toda la 9 de julio, hoy sumamos que hoy empiezan a tirar el puente de Juan B. Justo y Córdoba. Dice Juan B. Justo y Córdoba, pero tiene un largo, varias cuadras, ¿no? Que no es que lo van a implosionar, sino que simplemente lo van a ir haciendo por partes. ¿Cuánto nos estaría saliendo esto? Millones sale. Después, si querés, te lo busco. ¿A cuántos inodoros equivale este puente? Claro. ¿No? Varios inodoros y para bañarlos en otra deuda, porque es el Banco Mundial, si no me equivoco, ¿no? Después los bancos de desarrollo. Los bancos amigos. Sí, amigos que siempre nos dan esa mano y después nos sacan el cuerpo entero y nos dejan en pelota. Era algo así. Pero bueno, y en seis meses, ¿no? Calculan. Yo les digo que, por ejemplo, a nosotros que vivimos cerca de la zona de Villa del Parque, estábamos pensando que en agosto iban a abrir el paso a nivel ahí de Nazca para poder empezar que no se atraque tanto el tránsito. Y ahora ya están hablando de marzo del año que viene hasta que se abra. O sea que esto de los seis meses de acá, no sé cuánto puede durar, lo que implica que empecemos a tener, no sé, GPS en nuestras cabezas para saber si vas por Córdoba y Juan B. Justo, si vas a la 9 de julio en 10 días no vas a poder hacer nada. Ayer tuve que ir al centro, así que sé lo que es ir por el centro, no me quiero imaginar. Hay una opción también, que es mudarnos a Escobar. Escobar, por supuesto. Eso podría ser. Sí. No sé si nos recibirán. Buen día, Pablo. Buen día, pero por supuesto, pero cómo no. A puras flores y helada, qué frío en la mañana. Qué mezcla, Una heladita, sí. Sí. No como otras imágenes que he visto, porque bueno, he visto, por ejemplo, que en Tandil ha helado bastante. Pero bueno, aquí se ha sentido también, una pequeña helada de esas que, si usted tiene un brote tierno, un brote verde, bueno, qué sé yo, ahí se lo marca a lo lagar, o de la mañana el cabello de lagar se desparramaba por el verde ese. Ay, qué impresión. No, parecía, pues, imagínese. Narnia. Estamos para imágenes tremendas esta mañana, Pablo. Sí, bueno, ¿qué va a ser? Es así. Bueno, pero tenemos un invierno en primavera, entonces. Así es. Bueno, pero por supuesto siempre arrancamos por los brotes verdes, que es lo importante, ¿o no? Sí, totalmente. Claro. Bueno, por supuesto. A viajar por el país, le propongo. Mire, viajes, suplemento viajes de Clarín. Promociones para hacer frente a la crisis y alentar el turismo interno. A ver, quiero escuchar. Eso es tapa, porque, mire, ayer el presidente de la Nación, Mauricio Macri, estuvo en la Feria Internacional de Turismo. Sí. Estaba muy guapo, estuvo chusmeando y, bueno, viendo distintas opciones para que el país crezca con empleos de calidad. Qué lindo. Ahora, en el track que vamos a escuchar un par de opciones para empleos de calidad. Que nos propone el presidente de la Nación. Así que mire, le hice un compiladito de lo que dijo el presidente de la Nación ayer, Mauricio Macri, La Rural, escúchelo y luego compartimos esos nuevos oficios de calidad que nos está proponiendo el gobierno actual. Escúchelo. Buenos días. La verdad que qué alegría estar acá con este buen clima en esta nueva Feria Internacional del Turismo, en un sector que no para de crecer en el mundo y especialmente no para de crecer en la Argentina. Cuando uno habla de turismo, habla de millones de argentinos. De mi- millones de argentinos que tienen la posibilidad de trabajar, de hospedar, de recibir, de mostrar toda nuestra calidez. Las mujeres que preparan un chipá increíble de rico van a vender en cantidades que nunca imaginaron. Y aquellos que tienen una habitación de más, de golpe se van a transformar en una posada. Y esto es el dinamismo, esta es la oportunidad que nos genera este tipo de proyectos. Genera una forma de vivir, una forma de conectarse, de relacionarse con ese que nos visita, que nos transmite su cultura, que nos invita al intercambio. Y por eso desde el primer día hemos puesto mucho eje en mejorar la infraestructura. Y lo hemos logrado con este comienzo de la revolución aerocomercial que conecta al país sin tener que pasar por la ciudad de Buenos Aires ni por Ezeiza. Y creo que todo eso ha generado una corriente de inversión. Más de 200 hoteles se han inaugurado. Y para que realmente podamos, en un momento duro como este que nos está costando, donde los argentinos estamos poniendo el hombro, este sector empuje a generar trabajo de calidad en cada rincón del país. Y todos juntos creo que tenemos una gigantesca oportunidad. Así que felicitaciones y a seguir trabajando juntos. Una alegría estar hoy acá con ustedes. ¿Empujamos, Pablo? Hay que cachetearlo para que se despierte. ¿De qué estás hablando? No, ya me conformo con empujarlo. Seguir empujando. Pero le estamos poniendo onda, digo, ¿qué pasa? Chipá, chipacitos calientes. Tremendo. Con eso me voy de viaje a cualquier lado. Si vos tenés una habitación libre. Sí. La estoy pensando, claro. Este sería más o menos el empleo de calidad, sí, que se está planteando por estos tiempos. Claro. Sí, sí. Bueno, por eso le digo. Sea su propio patrón, señoras y señores. Eso es una muy buena idea. Bueno, algunos detallecitos de los medios masivos comerciales y estatales de la etapa del día de hoy. Mire, le doy del suplemento, ya que estamos con Clarín, del suplemento Ciudades. Todavía no es un suplemento. Es una, digamos, podría ser una sección. En la sección Ciudades aparece, por ejemplo, la discusión que terminó con el disparo mortal en la Ilia. Un detalle pormenorizado del caso de Gatillo Fácil, claro, por parte del prefecto, que liquidó a otro en una discusión. Bueno, pero vio cómo lo enmarcamos esto, no es un detalle menor, claro. Porque todo se asemeja al espectáculo, Es decir, está relacionado, por ejemplo, con esta, ¿se acuerda de la película Un Día de Furia? Sí. Bueno, pero todo es bajado al espectáculo, para que el oyente no piense demasiado, sí, esto pasó en una película, ya fue, bueno, le digo, qué sé yo, un dato. Bueno, y otro dato interesante. Detienen a otro adolescente por el incendio en la escuela de Moreno, dice Clarín. Tiene 16 años, así que mire, ya va uno de 14, uno de 16 y uno de 19. Sí, señor. Raro. Es raro, sí. Raro, ¿no? Bueno, qué sé yo, vio cómo es. Rapidito vamos por los pibes, después vamos viendo. No, usted sabe que hay pibes y pibes. Claro. Porque los pibes, está claro que son siempre chorros. Bueno. Qué sé yo, por las dudas, menos educación, es más fácil. Bueno, no nos compliquemos demasiado, porque por ahí el oyente lo sienta, dice, al final esto termina todo en pálida. Para nada, mire, vamos a escuchar un poquito de economía, ¿le parece? Vamos. ¿Estamos bien? Sí. Por eso. Tapa de la Nación, nuevo régimen cambiario. ¿Cambiario? El central contuvo el dólar con una fuerte suba de tasas. Sí. Bueno, fuerte. Tampoco es tan fuerte. 72% no es tanto. ¿72%? 72% en forma oficial. Mire, le doy un ejemplo. Usted va y timbea, dice, tengo unos pesos. Compro el LELIC. Ya no le va, ya no votes, ahora el LELIC. Vamos a la LELIC en una semanita, las compro en dólares, la semanita siguiente de la canjea. Es un plazo fijo de 7 días. Claro. Con una tasa del 72% en dólares. ¿Le queda bien? Maravilloso. Bueno, por eso. En este programa atraemos las inversiones extranjeras y las nacionales también. Vamos a escuchar un pedacito de Liliana Franco, Del Moro y Martín Redrado. Tincho Redrado ayer estuvo en Intratables. Mire, una perlita. Porque nos hicieron una descripción de la situación y para que vean que yo no soy el agorero que le dice, no, mire que a fin de año capaz que se escapa la tortuga, escucha a Martín Rodero anoche en Intratable del el programa del grupo de Vila Balsano. Escúchelo. la convertibilidad. Claro. Uh-huh. Ahí es que se aplica ese sistema que fue con tipo de cambio fijo en vez de bandas, pero el esquema económico es muy parecido. Yo creo que hay que eliminar las bandas cambiarias porque lo que genera es una expectativa, sobre todo la banda superior, una expectativa de suba del dólar. Si el dólar supera los 44, vos vas a tener al Banco Central vendiendo 150 millones de dólares por día, que es una cifra bastante chica. Esto es como mostrar las cartas antes de jugar. ¿Por qué? Porque el mercado mueve aproximadamente 4 veces más de eso por día, con lo cual no es mucho. Bueno, hoy el dólar bajó, pero ¿por qué motivo bajó el dólar? Bajó, Santi, a un gran costo, que fue subir el costo del dinero. La tasa de interés que paga el Banco Central, 72%. ¿Eso es histórico? No, hubo momentos en el 2002 en que Mario Blecher, por periodos muy chiquitos, muy cortos de tiempo, llegó a pagar 140%, y quizás hay que remontarse a las épocas de hiperinflación para encontrar tasas mayores. Mi visión es que el gobierno está esperando una recesión más importante para poder ordenar la inflación, y bueno, y después esperemos que no sea solamente la inercia, porque si no, vamos a tener varios trimestres de crecimiento, de caída del nivel de actividad, como lo estamos viendo ahora. Me dediqué a hacer una ronda de consultas por distintos fondos de inversión. ¿Quién vende dólares a 40 o 41? No encuentro gente que quiera vender dólares a 41. Es más, yo le recomendaba a muchos clientes en el exterior o fondos decir, bueno, este es un buen momento para comprar bonos argentinos. Si Argentina no va a caer en cesación de pagos, los bonos argentinos están baratos. De las 10 llamadas que hice, ni uno quería comprar títulos argentinos. Es decir, no hay oferta de divisas, por lo tanto, bueno, la tendencia puede ser alcista. ¿Cómo está laburando Redrado, no? Sí, 10 llamados. Se está candidateando para ministro de Economía cuando... Sí. Por favor. Bueno, creo que es interesante saber que el expresidente del Central hoy se dedica a vender títulos a bancos extranjeros. Claro. Claro. Es increíble. O sea, ¿usted qué cree? ¿Que es una persona que está representando los intereses de los argentinos? En realidad no, sí. Es un lobista internacional. Y sí. Y él mismo lo dice. Claro. Qué locura. Qué bueno. Mire, no lo voy a complicar demasiado, 3 o 4 datos. Tapa de ámbito financiero, malo 1, fuerte caída de las escrituras, casi 25%, malo 2, cayó el patentamiento de autos, bajó el 35%. ¡Oh! Usted dice que bueno, va a haber menos autos en la calle. Y sí, uno lo... por un lado dice eso, pero por el otro... Claro. Se tiene una cuenta de fuentes de laburo, sí. Antes, ¿eh? Sí. Bueno, lo bueno es que vuelve el superávit con Brasil por ventas de trigo y, como le digo, por el freno a la importación de vehículos, dice el cronista. Bueno, ahí está un poquito el problema, ¿no? Y sin duda, esta aclaración que decía recién Redrado, la tasa del 72% no es un récord absoluto. Claro. Mario Blecher, otro de los que hemos escuchado hasta hace poquito, tuvo la maravillosa idea de ponerlo al doble. Sin mencionar a la hiperinflación, por supuesto. Bueno, negocios son negocios. YPF compró por 85 palos la petrolera de Cristóbal López. Ajá. Y siendo la economía real, Crónica titula Pan para pocos. El kilo ya está cerca de los 90 mangos. No, sí. Sí. En la panadería de casa hace ya unos cuantos días. No, lo que te iba a decir, en el barrio ya está, sí. Me parece. Y están hablando de muchísimo más, sería el costo del pan. Están zarpando los vigilantes, le diría. Bueno, claro. Le voy a cerrar con Babi Echecopar. Ay, qué lindo. Es lo que esperábamos, esta mañana. Estamos saltando de la silla ya. Ay, qué hermoso. Así que si hay algo que nos hacía falta, es que alguien nos ponga en duda la democracia. Bueno. Ah, bueno, muy bien. Por supuesto, como se siente afectado por las denuncias que está recibiendo por misógino y machista, bueno, escucha a Babi Echecopar ayer en Radio 10. Parece que la libertad de prensa da miedo. Y parece que, lamentablemente, la libertad de prensa le da más miedo a la prensa que al público. Porque parece ser que cuando hay demasiada libertad de expresión, la primera que te censura es la prensa, ¿no? Los de enfrente. Tengamos mucho cuidado cómo estamos manejando la política y el país con esta falta de corrección, con esta inmadurez, con esta estupidez, con este juego de dejar preso a los chorros porque nos conviene para las elecciones, porque si seguimos así no va a haber elecciones. Quien crea que cuando gana un tipo de derecha como Macri gobierna la derecha está loco. Acá está gobernando un centro derecha. La derecha absoluta es la derecha fascista. Y están desesperadamente pidiendo, con la cantidad de quilombos sociales que hay en Latinoamérica, con Venezuela, una derecha fascista. Le voy a explicar más fácil. Es como una goma. que uno la tiene tensa de un lado y corre el riesgo cuando la suelta que el chicotazo te lleve puesto. Usted analícelo tranquilo, piénselo, fíjese las alternativas y las consecuencias, pero dése cuenta que vamos rumbo a poder volver a perder en Latinoamérica la democracia. La denuncia, el escrache, el insulto, la falta de respeto, las plazas rotas, un gendarme se baja y mata al tipo del auto al lado, el vecino mata al vecino que entra por la ventana, el otro mata al que piensa diferente. La gente, no sé si se dan cuenta que la calle es una real anarquía. Sí, Macri no la puede manejar, evidentemente. Y si vuelven los peronistas, la van a empeorar y la van a agrandar, porque viene la venganza. Estamos condenados al fracaso. Chicos, en la olla del guiso no queda nada. Los pobres están comiendo todo. Por eso mismo, todavía evidentemente no han escuchado las campanas del pueblo. Creo que este país no tiene solución, porque no tiene fundamento. Y porque además tiene diarios como Clarín que mienten. ¿Hasta cuándo falta? ¿Viste? No, es una cosa increíble. No. Sí, por favor. Es increíble. Es tremendo. ¿Qué? A todos los gustos, señora. Sí. No, ¿qué? Aparte el tono, ¿eh? Sí, no, no. Sí, claro. Muy serio lo dijo esta muy serio, vez. Muy serio, bajito. Faltaron despacito. Zombies nada más. Le faltó. Claro. Que caminen zombies por la. Sí. O sea, ya está, porque es como. Es la muerte lo que está describiendo. Sí, sí. Qué tranquilidad me dio. Aparte esto de vecino mata al vecino, sí. Es una autorreferencia. Bueno, sí. Sí, sí. Exactamente. Claro. Claro. No. Porque, primero, por supuesto, le voy a hacer notar eso. Primero, que él fue alguien que, sí, con justicia, por mano propia. Sí. Y por otro lado, es bueno destacar lo siguiente: eso, señora, señor, no es la anarquía. Claro, sí. Le hago la aclaración porque el oyente por ahí confunde con todo el resto de la literatura al respecto. Dos cortitas antes de irme. La ciudad prevé un aumento del 34% del ABL para el año que viene. Buenísimo. 34%. Sí. Y dice Página 12 que el presupuesto educativo se va a recortar en un 70% en infraestructura escolar. Justo lo que necesitábamos. Claro, mira. Claro, justo. Te mando un abrazo. Un abrazo. Gracias, Pablo. Hasta mañana. No, por favor. Le voy a explicar más fácil. Es como una goma, que uno la tiene tensa de un lado y corre el riesgo cuando la suelta que el chicotazo te lleve puesto. Qué ganas de mandarte bien lejos, Babi. Mira, a 1200 kilómetros por lo menos, las ligas menores. Bajo el puente pensé en los campos. Ruta Alternativa. Bueno, se cumplen hoy 50 años de la masacre de Tlatelolco. 50 años, 1968-2018. Vamos a meternos un poquitito con lo que ocurrió. Recordemos también que el jueves estuvimos hablando con Isidro Vicario, que es un referente de los derechos humanos de México, por otra masacre, la de Ayotzinapa, ¿verdad? Estos 6 asesinatos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 con los 43 desaparecidos. ¿Por qué nos trasladamos allí? Porque los chicos de Ayotzinapa volvían de la ruta en micros después de haber hecho un parate, no era un corte de ruta, sino paraban los autos para pedir, justamente para hacer una colecta, para poder viajar al Distrito Federal a los actos que se realizan todos los años en México por esta masacre de Tlatelolco. Es una masacre, entonces es un hecho que ha quedado absolutamente en el corazón de los estudiantes, en el corazón de los mexicanos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a un poquitito a lo que ocurrió entonces el 2 de octubre de 1968 y vamos a manifestar básicamente en principio dos cosas. La primera es que las manifestaciones que culminaron con este hecho concreto en la plaza de Tlatelolco venían de antes, venían desde agosto, desde fines de agosto. El 27 de agosto hubo una marcha en el Zócalo. El Zócalo, vamos a recordar una vez más también, porque este es otro detalle que también es significativo. Es una plaza, pero no es una plaza como la que estamos acostumbrados a ver y a conocer aquí en el Río de la Plata, ponerlo, o en cualquier otra ciudad de las nuestras, digamos. Es una plaza absolutamente vacía. Son 5 hectáreas, el Zócalo, en las cuales no hay nada. Hay un mástil gigantesco en el centro, nada más. Y lo mismo pasa con la plaza de Tlatelolco, con la plaza de las Tres Culturas, donde se desarrollaron después los hechos del 2 de octubre. Es una plaza completamente vacía. No hay un banco, no hay una estatua, no hay un grupo escultórico, no hay un árbol atrás del cual esconderse si ocurre algo. Lo único que te queda en el Zócalo, en Tlatelolco y en muchas plazas mexicanas es correr. Es lo único que te queda. En la plaza de Tlatelolco, el día 27... de agosto ya se había realizado una marcha en la cual los estudiantes habían metido allí alrededor de 200.000 personas, según algunos datos, ¿no? Un grupo de estudiantes había decidido quedarse esa noche haciendo una vigilia y ya allí había habido el gobierno había dado, el gobierno mexicano, una primera alarma en cuanto a la represión que realizó esa noche, ya en la madrugada del 28 de agosto, sobre los chicos que se habían quedado allí cerca de la catedral, que fueron con tanquetas para dispersarlos y además ya había habido disparos. Hubo un segundo momento, ya en septiembre, en los cuales también hubo un avance del gobierno, donde se protagonizó un hecho de sangre que quedó absolutamente oculto. Entraron en el campus universitario, produciendo lo que se conoce que hubo decenas de heridos. Una represión de la que no se habló y de la que quedó totalmente tapada. Y también hubo allí muertos. ¿Cuáles eran las demandas? Las demandas eran las mismas demandas que en 1968 atravesaban a los estudiantes prácticamente de todo el mundo. Arrancamos con el Mayo francés y terminamos, si queremos, acá en el 69, ya no solamente los estudiantes, sino obreros y estudiantes, en el Cordobazo. Pero hemos tenido todo el continente, absolutamente, y más allá del continente, con más o menos las mismas cosas. ¿Qué era lo que se reclamaba? Si uno mira las imágenes de aquel momento, iba a encontrarse con las imágenes del Che Guevara. El apoyo a la Revolución Cubana, el rechazo a la guerra de Vietnam y la defensa de la autonomía y la autarquía universitarias, por ejemplo. Estas eran las cosas que movilizaban a aquellos estudiantes. Yo dije al principio que íbamos a hablar de dos cosas de las varias que había significativas para este incidente, para esta masacre del día 2 de octubre. La segunda es bien cortita. México había sido elegida para como sede de los 19 Juegos Olímpicos. Y este no es un dato menor, es el dato que atraviesa lo ocurrido. Eso solo, había sido elegido como sede y era la primera vez, por otra parte, que los Juegos Olímpicos salían de Europa. El país estaba gobernado por el PRI, el presidente era Gustavo Díaz Ordaz, que se sospechaba en aquel momento, y hoy se sabe, que era informante de la CIA. Los estudiantes llegaron a la plaza, a la plaza de Tlatelolco, y allí los testimonios indican que hubo una señal de una bengala, y a esa señal, fuerzas armadas y parapoliciales asesinaron a una cantidad de jóvenes que aún hoy no está establecida fehacientemente. Las estimaciones van entre 300 asesinados y 500. Además de eso, hubo 1.200 heridos y un número que tampoco hoy se sabe exactamente de detenidos y sometidos a distintos vejámenes, torturas psicológicas, simulacros de ejecución, en fin, otras cosas que ya han seguido sucediendo y que conocemos. Las víctimas fueron en ese momento estudiantes, profesores e incluso transeúntes, gente que atravesaba una zona muy concurrida de la ciudad. En ese momento el gobierno mexicano reconoció 20 asesinatos. 20 asesinatos, hablamos de 300 a 500. Se realizó posteriormente un informe de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Esa fiscalía no pudo concluir en 2006, fíjate cuántos años habían pasado, no pudo concluir cuántos fueron exactamente los muertos ese día en Tlatelolco. Algunos datos de la época señalan que hubo 10.000 manifestantes que se concentraron allí en la Plaza de las Tres Culturas. Es probable que fueran más también. Y a partir de aquella bengala multicolor de la que hablamos, que fue la señal para comenzar a disparar, una investigación de 1993 indica que se dispararon más de 1.500 cartuchos. Bueno, se quemaron cadáveres, los heridos fueron llevados a hospitales militares para ocultar la verdad. Ya a la noche los bomberos y la policía se encargaron con chorros de agua a presión de lavar todas las huellas de lo que había ocurrido, dejando allí el espacio de esa Plaza de las Tres Culturas absolutamente impoluta para la mañana siguiente. Aquí entra la prensa, que más allá de lo que siempre aparece como fisura en el vivo, en el momento de lo que está ocurriendo, más allá de ese vivo, a la mañana siguiente, relató de la siguiente manera lo que había ocurrido. Terroristas extranjeros y agitadores juveniles habían recibido a balazos a las fuerzas militares que habían llegado a disolver un mitin. La prensa titulaba «Balacera del ejército con estudiantes» y relataba el hecho como un enfrentamiento. En la misma línea iba el Excelsior, recios combates al dispersar el ejército, un mitin de huelguistas. Mientras que el Universal decía Tlatelolco, campo de batalla, y en la bajada, durante varias horas, terroristas y soldados sostuvieron recios combates. Allí se cerró en la prensa contemporánea la discusión, la investigación de lo que había ocurrido. Mientras tanto, el Comité Olímpico celebró el 5 de octubre, hizo la recepción a la juventud del mundo. Así se llamó el momento en el cual se hizo el preámbulo de los Juegos Olímpicos que comenzarían puntualmente el 12 de octubre. Tres años después, en 1971, la periodista mexicana Elena Poniatowska, investigadora de la masacre hasta el día de hoy, escribió La noche de Tlatelolco. Vamos con un pequeño párrafo de aquello. Son muchos, vienen a pie, vienen riendo. Bajaron por Melchor Romero, La Reforma, Juárez, 5 de mayo. Muchachos y muchachas estudiantes que van del brazo en la manifestación con la misma alegría con que hace apenas unos días iban a la feria. Jóvenes despreocupados que no saben que mañana, dentro de dos días, dentro de cuatro, estarán allí hinchándose bajo la lluvia después de una feria en donde el centro del tiro al blanco lo serán ellos. Niños blancos, niños que todo lo maravillan, niños para quienes todos los días son de día de fiesta. Hasta que el dueño de la barraca del tiro al blanco les dijo que se formaran así, el uno junto al otro, como la tira de pollitos plateados que avanza en los juegos. Clic, clic, clic. Y pasa a la altura de los ojos. Apunten fuego.

Tinta Brava, que es, por supuesto, tenía ese seudónimo, o ese apodo en realidad, sí, por su fuerte forma de escribir. Claro. Pero que en un carnaval apareció con su largo pelo teñido de rubio. Claro. Y a los pollos sobrero, muy parecido. Y se reforzó el seudónimo de Tinta Brava. Ah, claro. Claro, era por dos. Sí, sí, en doble sentido era Tinta Brava. Mira, a mí siempre me pareció que era Canoso. No, en ese carnaval apareció, claro, con una cosa, no me acuerdo, sí, ahora. Pero es carnaval, fue, ¿no? También. Sí, está bueno, está todo bárbaro. Bueno que te, claro, pero su aparte, propio compañero le tomó, sí, el pelo. Sí, claro. Aparte, sí, está, sí, bueno, porque ya nos estamos metiendo en las vacaciones, en el carnaval. Claro. El veranito, está lindo, sí, ¿eh? Sí, claro. Empiecen a hablar de los tablados. Me encanta. Uno, sí, ha tenido la oportunidad de estar, ¿no? Es más, yo ya les conté que estuve en la grabación de Brindis por Pierrot con el Canario Luna. Ah, mira. Claro, ah, claro. Soy uno de los que aplaude. Claro, mira vos. Porque fue en vivo la grabación. Bueno, tenemos acá un personaje histórico. Decí, Nico. No, no los quiero maltratar, pero faltan 5 meses para febrero. Bueno, pero nosotros... Pero esa es la preparación que tenemos que hacer para nosotros el carnaval. Nosotros también, como... Pero este sí, el espectador del carnaval también se prepara. Pero siento que no estaba, como la actualidad se nos fue. Bueno, hay que anticiparse, nos tenemos que anticipar. No, ¿sabés qué pasa? Saber que no voy a poder ir me da tristeza. Sinceramente me da tristeza. Pero bueno, lo voy a ver, lo vemos por YouTube. Que lo, no sé quién lo transmite, ya ni me acuerdo, un canal de Uruguay. Pero bueno, vemos por ahí. Pasó algo muy muy fuerte en una localidad en el Reino Unido que se llama Ipswich. Suena a brujita, ¿no? En un punto, sí, ¿no? Tiene, pero no, sí, una, sí, tiene ahí, sí, en el condado de Suffolk, no sé, al este del Reino Unido, hubo noches de terror. Ajá. Ah, mira. Noches de terror parece una película de miedo, porque lo que se escuchaba en un momento era una espeluznante canción infantil cuyo origen era desconocido. Nadie sabía de dónde venía esa... El payaso Plim Plim. Ponele, algo así. Era una canción infantil y nadie sabía... Pero esta es más linda. Sí, esta era como... Bueno, igual era una canción infantil. Estamos, sí, y era una... Pero en realidad la canción era sobre una leyenda siniestra. O sea, la letra, ¿verdad?, tenía que ver con una leyenda siniestra de un anciano, no extraterrestre, pero de un anciano que se golpeaba la cabeza y no se pudo despertar. O sea, con eso duermen a los niños en el Reino Unido. Pero bueno, mantienen la libra más o menos, ahora que volvieron a la libra, igual que cuando la bisabuela de la reina Elizabeth compraba el pan al mismo precio que hoy. Justo puede ser la reina Elizabeth también, sí, también porque también, los años también que tiene. Bueno, justo tenía guardadas un cajoncito a un par, le sobraron, estaba recontenta como cuando se encuentra el pantalón. Igual, así, pero te sirve. Porque hoy yo me encontré 100 pesos ayer en un bolsillo de una cartera y la semana pasada me alcanzaba para muchísimo más. Claro. Bueno, en el Reino Unido hace 2 siglos que más o menos compran lo mismo con la misma guita. Pero con, bueno, los mismos peniques. Claro, los mismos. Bueno, nada, la municipalidad se armó todo un despelote porque era una canción que realmente, nada, asustaba a todo el mundo. Y nada, era al final un almacén al fondo de una callecita, porque todavía hay almacenes también en el Reino Unido, que está en un barrio que es como un barrio industrial, ¿no? De ahí, del condado de Suffolk. Y era para ahuyentar a ladrones. El dueño del almacén había puesto una canción infantil que hablaba de un viejo que se golpeaba la cabeza, se moría, toda una cosa muy tétrica. Continuamente, en vez de una alarma está bueno. Claro, pero el tema era que las que activaban esa alarma, que era una canción infantil terrorífica, eran las arañas. No. Ah. Las arañas activaban los sensores. Es muy buena. Sí, las muy arañas buena. Activaban los sensores de la alarma. Y la alarma era esa canción, no era una sirena. Claro. Era una canción infantil horrible. ¿Vos te estás preparando así para que... Halloween que viene ahora? Sí, claro, bueno, claro. Ahora. Te veo. Estamos claros. Ahí vamos ajustando el calendario. Sí, sí, claro, sí, claro, sí. Claro. Así que, bueno, esa es la gran noticia que tengo para compartirles hoy, siendo las 9:30 de la mañana. No sé, que mis compañeres, si agregamos algo, o nos vamos no, a la tanda. No, nos vamos a la tanda. Nos vamos a la tanda. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Nos fumigan y dicen que llueve. El biólogo Horacio Lucero investiga los efectos de la exposición a plaguicidas desde 1993. En el 93 fue el caso que a mí me prendió una luz de alerta, porque las malformaciones que vi en una paciente en particular me estaban diciendo de que había algún efecto teratogénico, le llamamos nosotros, que es la formación de malformaciones muy evidente. Empezamos a tomar algún otro contacto con otros pacientes. Todos tenían en común este tipo de exposición a agroquímicos. Las campañas que nacen a partir de la iniciativa de profesionales de la salud se multiplican en el país. En todas es una constante la presencia de agrotóxicos en sangre como responsables de diversas enfermedades. Basta de fumigar a los pueblos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Y 32, y Virgi desde Córdoba dice que se levanta solo para escucharnos. Dice, pero lo de hacer chispa es demasiado. Igual no, ya me olvidé lo que pasó a las 8. Ella lo mandó a las 8:36. Mi memoria, que es un poquito nada, de los 5 minutos inmediatos. Esos son los buenos empleos, de calidad. Tenés razón, era por eso. No era eso. Puede ser, claro. Puede ser, sí. Mm-hmm. Bueno, y habla de una película de brujas. Pero las brujas de Eastwick, puede ser que hable sobre eso, porque justamente es un pueblo que queda al este o al oeste, ¿no? Habíamos dicho. El West es el oeste. Y el Est, claro. Y yo dije al este el cuento. Bueno, tengo que buscar la nota otra vez. Ya no me acuerdo si quedaba al oeste o al este del Reino Unido. Bueno, quedaba en algún lugar del Reino Unido buen día. Este martes de invierno. Sí. Claro, bueno. Sí, martes de invierno. Está tan frío que no sé ni lo que pienso ni lo que digo. Bueno, y si se quieren comunicar para dejar algún mensaje sobre brujas, por ejemplo, 1549-47-98-46. O sobre arañas. Que la araña, a mí, de mucho tiempo, la araña me daba, bueno, me daban impresión, depende de qué arañas, me dan un poco de miedo. Y lo que no me copaba mucho es que la araña está sola, ¿viste? No es como la hormiga, la abeja. Que claro. Es como un bicho colectivo, digamos. No. Labura sola. Pero a la vez es tan trabajadora la araña. Sí, que metódica, tiene esa cosa de... Bueno, Nicolás Piva va a dejar de operar porque se acaba de ahogar con una Oreo. De glotón, digámoslo así. Tu no. Culpa. ¿Cómo? No, ¿por qué? Voy a llamar a Jimena, está bien que se dedica a otra cosa, sí. Pero humanizando a la araña. No, bueno, pero es verdad. Las arañas son buenas. Sí. Las arañas hay que cuidarlas. Claro. A las arañas no hay que matarlas. No. ¿Ustedes la vieron tejer? En casa tenemos a veces arriba en la terraza unas telas de araña hermosas de seda que brillan con el sol. Es maravillosa. Gran, cualquier tejido. Momento se hace un vestido con la tela de araña. Ustedes saben que sí. Entre las arañas y las brujas me bueno, pueden encontrar. Viste, hay ahí algo, hay ahí un, y bueno, una y para unión. Eso digo que podemos irnos más ahí para el fondo, sí. Donde se suspendieron el soterramiento del tren Sarmiento por orden del FMI. Ah. Nos quedó esa pendiente un poco que no entraron en las breves, o sea, claro. Ya el fondo el FMI está haciendo de las suyas, o sea, sí. Que todo lo que iba a llevar a ese túnel, que iba a significar que para 200.000 pasajeros fuera totalmente sí. Otro tipo de viaje, todo eso, bueno, con la carta de intención que firmó Macri, ha sacado que no se van a realizar esas obras y el dinero que iba a estar destinado a eso va a estar destinado al pago de los acreedores externos. ¡Qué bueno! ¡Buenos días! ¡Qué gusto estar con ustedes! Digo, porque siempre nos saluda, sí, igual. ¡Buenos días! Digo, ¿de qué buenos días me estás hablando, Macri? No. En fin. Eso significa, bueno, esa excavación también se desconoce cuándo se retomará y aseguro que generará impacto urbanístico, iba a generar, ¿no? Claro, en toda, sí, en toda la zona que iba, Ciudadela, Ramos Mejía, una conexión mucho más, entre los distintos barrios, aparte para llegar a la capital, sí, también. Bueno, todo eso quedó en la nada por la firma con el FMI. Y bueno. Bueno, habrá días, que hacer chipá. Acá estoy con ustedes. Sí. Chipá, igual el chipá es carísimo, porque yo te digo, la harina de mandioca es más cara que la harina... Ah, ¿es más cara? Sí, sí, sí, más cara que la harina de trigo. Ajá. Yo no sé cuánto la pagué la última vez, pero cerca de 45 sí, mangos el kilo. Porque la han convertido en una rareza. Claro, no por porque no, tenga que ser más cara, seguramente. Por supuesto. ¿No? Y depende de qué queso le ponga. Y el queso, claro. Claro. Es barato. Olvídate. Directamente tenés que ir con el banco. Sí, sí. Claro. Bueno, vamos a hablar con Cristín. Ajá. A ver si nos abarata el queso para hacer este emprendimiento de chipá. Claro. Y a mí ya se me ocurren muchas ideas increíbles, porque Andy Freire, al que hacía alusión Bilardo, ¿no? Que era este emprendedor, sí, que ahora volvió a ser emprendedor, parece, que nos había propuesto en el verano que alquiláramos la reposera, el sofá, claro, el quincho y esas cosas, claro, la parrilla. Bueno, podemos hacer un cine abierto, por ejemplo, en la terraza, alquilar. Claro. No, hacer una proyección y meta chipá. Entonces tenemos dos emprendimientos, sí, que se unen, ¿no? Alquilamos las reposeras y vendemos chipá. Claro. Y como dijo Pablo, si tenés una habitación, por ahí alguno también, que está muy lejos, sí, y como ahora no tiene el... No tiene el soterramiento, claro. Se queda por unos años. No se puede volver, claro. Exactamente. Que se quede, sí. Así que bueno, nada, la verdad que es un generador de ideas importante este gobierno. Yo me siento muy bien. Me estoy muy feliz. Un saludo muy especial para todas las argentinas. Ay, bueno, gracias. Especialmente a las mujeres. Bueno, es el feminista menos pensado. Menos pensado, totalmente. Así que sí, sí, estamos felices, las argentinas. No podemos ir a un separador tranquilamente. ¿Qué más? A ver. Pues, ¿Ruta alternativa? No, espera. No se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. ...102.5 en Buenos Aires, 102.5 en Montevideo. Dos colectivos que comparten mucho más que la frecuencia. Dos programas que nos gustaría escuchar Rilonga si estuviésemos del otro lado. Contactos, más que contactos. Abrazo radiofónico. Ruta alternativa. Rilonga. Mañanas activas. La Rilonga es otro periodismo en el mismo aire. He is here. Alfredo Zitarrosa. Bueno, y ahora vamos a escuchar Guitarra Negra por justamente Alfredo Zitarrosa. No, me encanta, pero no la podemos escuchar porque sería mucho. Estamos esperando la comunicación con nuestros hermanos uruguayos, que sí tienen salida al mar, tienen un mar maravilloso, ¿no? Yo por eso decía, bueno, ¿qué pedimos? Y pidamos la Costa de Rocha. Si hay que pedir algo, ¿no? Hoy, cuando Dani hablaba de los gansos, yo pensé, acá con sí, Ceci, el otro lado del vidrio, que nosotros por un momento pensamos que podía pasar algo ayer con la Haya. Ah, o sea, sí. Fuimos tan gansos como eso. Bueno. Y porque en realidad no en está algún mal. Momento dijimos, ¿no? En esta tibieza que nos caracteriza, que nunca habían tenido, tampoco, creo que lo dijimos, si no lo pensamos, si no lo dijimos. Pero por eso somos tibios, digo, en fin. más que tibios, somos buenos, somos ingenuos, claro, confiamos en creemos en el amor al prójimo, ¿no? Que sería el próximo y a todas esas cosas buenas. Como sí, también lo hace Lilita, ¿no? Que hoy va a ser elegida presidenta de la comisión bicameral. Exacto. Recordamos ese momento. Bueno, como para ir acercándonos a Montevideo, que es seguramente donde vamos a estar en unos minutos, les comento que Vázquez, Tabaré Vázquez, sí, el presidente por segunda vez presidente de los uruguayos, fue premiado en Estados Unidos. Otro más. Fue premiado en la ONU. Sí, es una cosa, vamos de premio en premio, no. ya son parte del jet set. Sí. También recordemos que tuvo su momento en un festival en Francia, ¿no? Mujica. Mujica ganó sí, uno de los premios. Ah, también. Sí, sí, sí. Ajá, fantástico. Sí. Bueno, acá vamos, vamos a encontrar exactamente el nombre, es Héroe de la Salud Pública de las Américas. No me pusieron ni fanfarrias ni nada. Citizen Global, claro. Golden. No, por favor, no, le ganó, sí, claro. le ganó a Macri y le ganó a Trump, que parece que se dijo en la ONU que era el mejor presidente de los Estados Unidos de todos los tiempos. Bueno. Dijo Trump de sí mismo. Sí, claro, dijo de él, claro. Exacto. Bueno, ¿quién se lo va a decir? Pero vamos con esto porque el hombre recibió este premio de la Organización Panamericana de la Salud, Héroe de la Salud Pública de las Américas. ¿Por qué lo recibió? Por su campaña contra el tabaco. Recordemos que Uruguay fue pionero en ese sentido en salir a la prohibición de fumar en los espacios públicos, en fin, todo un poquito lo que ya sabemos que se lanzó en Uruguay primero y que, entre otras cosas, fue la marquilla intervenir las marcas de los cigarrillos. En principio tenía una pequeña alusión al fumar es perjudicial, sí, para la salud, y luego fue incorporando fui incorporando imágenes tremendas hasta dejar a la marquilla en un minúsculo espacio. Tanto es así que recordemos que la Philip Morris le hizo un juicio que duró años, ¿sí?, y que ganó ese juicio, ahí tenemos una bueno, que salió más una. O menos bien. Ganó en La Haya ese juicio el gobierno uruguayo. Ahora me llama igual a mí poderosamente la atención porque este médico uruguayo, que es además especialista en cáncer, oncólogo, es también quien habilitó el cultivo de transgénicos, de soja transgénica, claro, y maíz transgénico en particular, en el país. El país tenía 100.000 hectáreas de transgénicos y él, antes de irse en su primer mandato, lo habilitó la entrada sin ningún tipo de investigación científica, ni agropecuaria, ni medicinal. Habilitó el glifosato a granel en Uruguay. Hoy tenemos 1.250.000 hectáreas plantadas con soja, solamente con soja transgénica en el Uruguay. Con el perjuicio para la salud que ya sabemos, claro, que ocurre y que hay más de 400 informes internacionales que lo afirman. Sí, y además fumarte un pucho es una decisión individual y personal. Sí, y esto es política de Estado. Está muy bien que haya una campaña, supuesto, en contra, ¿no? Pero esto, claro, es política de Estado. Esto es política de Estado. Las fumigaciones, además, que necesitan estos cultivos transgénicos, nos afectan a todos. Y recordemos también, recordemos también que es el mismo médico y el mismo presidente que vetó la ley de aborto, que era una ley muchísimo más avanzada que la que hoy tiene Uruguay, un marco legal más avanzado, donde se contemplaba el derecho de la mujer a decidir por su cuerpo, entre otras cosas porque mueren más mujeres por fumar que por aborto ilegal. Seguro, sí. Digo, nada más, ¿no? Como para tener este galardón de héroe de la salud, ¿no? ¿Cómo era? Vamos a repetirlo por las dudas. Sí. Era héroe de la salud pública de las Américas. Me parece que, en fin, como no todos estos galardones. Claro, no me quería olvidar, porque usted ya me lo preguntó, de Pepe Mujica, no solo ganó premios, sino que parece que esa va a ser la película que van a llevar a proponer para el Oscar. O sea que Pepe Mujica también se va para los uruguayos. Yanquilandia, los uruguayos se van para Yanquilandia, queriendo arrasar con el Oscar. Digamos, así que bueno, en fin. Pues lo dijeron el otro día, porque cuando se eligió la película El Ángel de Argentina, parece que... Compite con la... Aparte hay uno de los protagonistas que están en las dos, que es el hijo de Darín, el chino Darín. Claro. Parece que está en El Ángel y está en la película de los 12 años de Mujica, así que algo así se llama la película, y va a competir también por el Oscar. ¿Qué me conduce? En fin, si uruguayo es el mundo entero. Bueno, y pensando en Tabaré, que es médico, me hizo pensar en bacterias, y me acuerdo la campaña de la Rock and Pop en el 83, que yo escuchaba la radio, y él era... Este año virus es epidemia, era el eslogan para virus. Vamos a escuchar a Virus. Tomo lo que encuentro. Siento algo mejor. El avión ya despegó. Con destino a Nueva York. Es un viaje de placer. Siento algo mejor. El avión ya despegó. Con destino a Nueva York. Es un viaje de placer. Thank you. Comenzá el día con Ruta Alternativa. Acá, en La Colectiva, 102.5 FM. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Bien, siendo las 9:50 ya nos quedan 10 minutos de programa y se está complicando mucho la comunicación con Uruguay, pero bueno, vamos a ver, ni de acá para allá ni de allá para acá, está medio difícil. Sí, está. Está complicado. Bueno, veremos. Si es un problema telefónico, sí, que tenemos nosotros, sí, estamos acostumbrados a usar el teléfono de línea y hoy todos esos teléfonos no nos están ayudando. No. Las tecnologías no nos, sí, están ayudando. Nos falla este. Bueno, volvemos a pedir que por favor nos arreglen el, seguro, teléfono. Sí, sí. No sabemos qué directiva tenemos que seguir. ¿Con qué continuamos? Ahí la productora se está desmayando. Ah, bueno. Bueno, resulta que nuestro compañero Pablo Brambilla, que no duerme, sí, ya sabemos, sí, que él es un muchacho que no duerme, que está envejeciendo progresivamente, lo dijimos. Uh-huh. No lo queremos repetir mucho porque la verdad que no vamos a hacer leña del árbol caído. Nos envió hoy un audio, uh-huh, de un periodista que es un periodista que puede, ¿progre?, ser... No, parece que no. Parece que hay gente que está llamando de Uruguay. No importa, cuénteme un poquito, bueno, más. Déjenme ahí, sí, por lo menos. ¿Qué dice? Un progre de una tibieza, casi es patética, ¿no? Patético. En general, con sus posiciones políticas. No, o sea, no lo vamos a develar. Bien. Porque si no entra hoy, quizá mañana, claro, pasado. Sí. Bueno, no, vamos a develarlo en otro momento, porque acá tenemos a los compañeros uruguayos. Justamente. Hola, ¿sí? Buen día. ¿Nos escuchás bien? Bueno, hola, ¿qué tal? Graciela. No, Roxana, Graciela. Sí, estamos. Graciela está acá. me hace la caída, ¿no? buen día. Graciela y Roxana. Ah, hoy está, ahí estamos. Lo que pasa es que nosotros te escuchamos un poquitito mal, pero bueno, ahí vamos viendo. Bueno, estamos acá con Ismael, nosotros en el estudio. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ismael? Buenos días. ¿Cómo andan todos por ahí? Muy bien, con frío. Excelente. Acá siempre se vive bien. Acá estamos en la misma situación. Pensá, nos habíamos confiado con esto de la primavera, pero no. Viste. Rato teníamos 5 grados de sensación. Sí, horrible. Bueno. Seguimos con 5 grados de sensación térmica. Yo no sé, ¿por qué? Tenemos que seguir con este tema de las estaciones. ¿Por qué no cancelamos todo y directamente que haga frío y calor y ya está? Ya está. Sí, bueno, sí, podría ser. No distingamos. Porque uno se genera expectativa. Y dice, bueno, ahora, yo qué sé, va guardando la ropa de abrigo. Sí, cambias en el placar, ¿viste? Un estante por, claro, el otro. Vayamos a la información. Se entrecorta un poco, pero... Arrancan, ustedes acá, nosotros teníamos estas dudas, estas cosas sobre, se está escuchando bastante mal, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Teníamos estas dudas, ¿qué es lo que va a pasar? Es más, estuvimos hablando del agua en Uruguay la semana pasada y llegamos hasta ahí, hasta la ley de riego. Después lo dejamos para que ustedes lo continúen. La novedad sobre el tema, ayer hablábamos con el presidente del Sindicato de Trabajadores de OCE, que es el ente autónomo que regula justamente, que realiza la distribución, por decirlo así, la copia y la distribución de agua, sobre la marcha de la campaña de referéndum para lograr el plebiscito, ¿no? Es decir, la juntada de firmas. Lo confirma, acá en Uruguay se necesitan, justamente para plebiscitar la ley, es decir, para someterla a votación de la gente para ver si la deroga o no, se necesitan en este caso 600.000 firmas, lo que nos confirmaba ayer el presidente del sindicato de trabajadores de OCE, es que estamos ya superando las 400.000 firmas. Es el equivalente al 25% del padrón electoral. Ahí va. Uh-huh. Y esto indica que hay grandes chances de llegar a la meta para el 27 de octubre, que es la meta, que es la fecha que se fijó el sindicato junto con la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, para entregar las papeletas a la Corte Electoral. Nosotros hicimos un cálculo, más o menos implica que 100 personas por día de acá al 20 de octubre se organicen para juntar las firmas al ritmo que se vienen levantando, que es más o menos en una brigada de 4 o 5 personas, en cuestión de 2 o 3 horas levantan 500 firmas. Ajá. En función de que la gente se ha ido informando sobre el tema y se da cuenta de lo nefasto que es. Hace un rato charlábamos con Santiago Mirande, que es nuestro columnista sobre temas medioambientales, sobre temas relativos a ecología, que además es doctor en leyes, que nos explicaba que en verdad lo que se da en conocer como ley de riego es en realidad una ley de inversiones, porque no observa el agua como recurso con una función social, dentro de un entramado ecológico, sino que más bien la ve como una potencial mercancía a ser regulada como tal, es decir, como commodity, llamado a ser regulado como tal, incluso como que fortalece esta nueva perspectiva sobre la energía eléctrica aquí en Uruguay. Ustedes saben que distribuye un ente estatal, es decir, no está privatizada, pero lo que sí se está privatizando es la generación de energía eléctrica. Cada vez hay más operadores privados con molinos de viento que aportan energía eléctrica al ente estatal, y el ente estatal se obliga a sí mismo a comprar esa energía. Ocurriría lo mismo con esta ley de inversiones que se da a llamar ley de riego. Y además entran otros negocios tales, o sea, en el paquete de la ley de riego, que el nombre, como ya lo habíamos analizado, es bueno, esto va a ayudar a la producción ante las sequías, como salvaguardia de las sequías. En el paquete está represas privadas que van a hacer embalses en ríos y arroyos, donde van a venderle el agua a esos productores que necesiten. En la sequía lo que va a pasar es que van a tener que gastar más dinero. Y lo otro es que estas mismas represas van a producir energía eléctrica, que el Estado va a estar obligado a comprar ese producto a estos inversores. O sea, se trafica por la ley de riego un negocio de producción de energía, en este caso de energía eléctrica. Hay varios cangrejos abajo de la piedra. Claro. Daniel, que conoce el Santa Lucía, sabe que hay varios ahí. En este caso no son son literalmente cangrejos, ¿no? Sí, no, claro, por supuesto. Sí. Bueno, gracias por el informe. Ahí estamos con la expectativa. Nos parece por momentos que queda poco tiempo para juntar y bueno, ustedes no saben si aquí en Argentina hay alguien juntando, hay alguna campaña que se esté desarrollando acá también como para poder sumar desde acá. No lo sabemos, pero podemos averiguarlo para comunicarles hoy más tarde. Perfecto. Mensaje, sí. Porque en verdad es bastante pertinente tu pregunta, y entre otras cosas nunca nos avivamos. Sí, porque todavía somos varios los que estamos por acá. No dejamos de ser un enano que no sabe mirar más allá de su nariz. Bueno, nosotros tenemos algunos números que nos gustaría que ustedes conviertan en sensaciones del día a día. En 6 meses en la Argentina la pobreza aumentó del 25,7 aumentó casi 4 puntos. Sí. En la población urbana hay 11 millones, más de 11 millones de pobres. Sí. Bueno, hay números que impactan. Eso cómo repercute en el día a día. Y además, lo que le preguntábamos a Cecilia, la productora de allí de Ruta Alternativa, es qué respuestas, o si se condice con el aumento de la pobreza, con la respuesta social, ¿no? De la protesta. Sí, bueno, eso creo que nosotros por lo menos lo hemos descrito de alguna manera, diciendo que el espejo de las políticas de gobierno es la calle, justamente, y eso viene ocurriendo desde el comienzo de las primeras políticas, de los primeros pasos. Recordemos que este gobierno encuentra un país con un enorme déficit fiscal y lo que hace es restar ingresos y liberar capitales para que se vayan al exterior. Fueron de las primeras medidas que tomaron, ¿no? Es decir, hacer quitas en las retenciones, tanto del campo como mineras y demás, y además habilitar que se vaya el dinero del país. O sea que a partir de ahí prácticamente ya se comenzó a reflejar en la calle lo que significan las políticas del gobierno. Efectivamente, aquí podemos decirlo, que en la ciudad de Buenos Aires en particular donde estamos, se refleja también en la cantidad de personas en situación de calle que vemos, que más allá de la concentración que siempre se da, yo creo que en muchas de las ciudades que conocemos, ¿no? Se da en los lugares del centro de la ciudad, también se da en los barrios, en nuestros barrios, tenemos una cantidad enorme de personas en situación de calle. Y el otro dato que es muy sensible es la cantidad de trabajadores cartoneros, recolectores, que informales, ¿verdad? Hay algunos que ya han sido, se han ido cooperativizando a lo largo de estas dos décadas, pero vuelven a aparecer familias cartoneando, que además de cartonear, cirujean, ¿sí? No es solamente una actividad lucrativa de alguna manera como puede ser el cartoneo. Esta sería un reflejo. Y el reflejo mayor es la resistencia a estas medidas. En este momento, por ejemplo, se está desarrollando un acampe por una semana de estatales frente al Congreso de la Nación para tratar de evitar que se apruebe este presupuesto que incluye un déficit cero, en el cual uno no es que esté en contra del déficit cero, digo, hay otras maneras de llegar a un déficit cero, ¿no? Es decir, hubo que esperar a que el Fondo Monetario Internacional presionara al gobierno para que se volvieran a reinstalar esas retenciones levantadas en el mismo diciembre de 2015 en cuanto asumieron. Pero bueno, sí, creo que esa es una diferencia importante entre lo que ocurre en este momento y lo que ha ocurrido en otros momentos de la reciente historia de la Argentina ante medidas más o menos similares, como pudo haber sido en la década del 90, en la cual ante el desguace del Estado, ante la desocupación y los despidos, había una suerte de anomia, una suerte de dejar hacer, que terminó rompiéndose de una forma absolutamente definitiva en diciembre del 2001. Bueno, muy bien, Daniel, Roxana, Graciela y Cecilia. Ahora me acuerdo de todos los nombres. Sí, ¿no? Sí. Y Nico, te faltó, que es nuestro operador, haciendo malabares ahora para que esto saliera al aire. Pobre Nico. Bueno, arriba Nico, y bueno, un saludo a todos los vecinos y vecinas que están escuchando allí en Caballito y a través de internet en todo el mundo. La colectiva, le mandamos un abrazo enorme. La misma, la barriada de Peñarol, un gran abrazo para ustedes. Dale vos, arriba. Un abrazo. Nos vemos, hasta luego. Hasta la próxima, mirá. Pero ahí nos fuimos. Nos vamos. Logramos, sí. Nos vamos y logramos hablar. Logramos y nos vamos. Todo nos con vamos. Él. Sí. Nos vamos. Ya viene el Enredando ahí. Escuchen el Enredando y toda la programación de La Colectiva acá. Hasta mañana. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.